prometiste que pronto ibas a volver, que ya nunca más recordarías el ayer, que no pensarías más en aquella mujer, y hasta me juraste.